Hola, me llamo Serhat y me apellido Uğurlu. Tengo 19 años. Soy de Samsun, pero ahora vivo en Sarıyer. Mi padre se llama Süleyman y es maestro de matemáticas. Mi madre se llama Hicran y es ama de casa. Mi hermana se llama Begüm y es estudiante en la escuela. Ellos viven en Samsun. Soy estudiante en la Universidad de Koç. Estudio económicas. Yo hablo turco porque es mi lengua materna. Hablo inglés bastante bien y entiendo un poco de español. Soy muy serio, trabajador y sociable. Toco el bağlama, juego al fútbol y leo novelas. Yo estudio español para hablar un nuevo idioma.